Ski, Ike y Soto. Venezuela. Real trampa. Bitch, yo no soy de New York. Tenemos tu cuadra haciendo mil rock. Estoy en el block, tú tienes el block. Got all these bands cause I'm selling these rocks. Me siento ski, no soy un rockstar. Si te me cruzas en un creepypasta. Tengo un cuchillo en el bolso. Todo lo que hace es vergonzoso. Todo lo hago porque sí. I'll put your bitch as a sleep. Te voy a mandar a dormir. Gotta be selling them bags. Tengo algo raro en el bag. Tú suenas mal Nickelback. Perra, you look like a rat. El Sotónico. Por favor. Tengo un peo psicológico que solamente lo cura el dinero. La calle en las pipis en cuero. Tengo un culo diferente en cada guero. Desde menor he sido grosero y sincero. Si no te gusta, bésamelo. Esto peca más duro que Canelo. Si no es de tu agrado, mámame el. La guacha me pide gasolina y yo que ayer me compré una casa en Palermo. Mi cuello bajo cero sin invierno. En la cama ella dice que soy un enfermo. Lo siento, vos. Ya sé que no eres lo que estás aparentando. Lo que tú dices es pura mentira, vos. Tus números no encajan con mis cálculos. Tu mami pensando en mí fue que ella culó. Sigan creyendo. Capo. Lo mordió como plastilina, como Play-Doh. Asesinando a rappers sin criterio. Con mi clica montamos un imperio. Enmascarado como Rey Misterio. Stop. Pausa. Detente. Tengo el tercer ojo en la frente. Soy el pasado, futuro y presente. Y no me han frenado, mejor ni lo intente. Negro, dámelo mi wey, vete. Que estoy prendido como un soplete. Tú tienes cara como R3T. Yo llevo la vida de un fucking capo. Voy corriendo, a mí no me atrapan. Luego pa' pasar el rato nado con los tiburones, pero no me atacan. Flaco, bonito como Clay. No tienen criterio, son como Play. Si tú eres el teacher, yo soy el colegio. Soto con X quisiera un misterio. Me ven y se hacen popo. Ya te estoy casi que exploto. Voy durísimo, igual no choco. Sigan creyendo que estamos locos. Real trampa, real trampa, bitch.